¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. En las calles de pies gastados, en busca de fábricas. Bajo los pies de los hijos sin madres y de las madres sin hijos. En las celdas que habitan nuestros compañeros, hermanos. En los pueblos que defienden la vida con dignidad. Bajo sus pies, la tierra quema. Tomar un poquito más de conciencia, de despertarse y ver que sí se puede ir contra un sistema ahí, que sí se puede ir contra punteros políticos, contra organizaciones que están dedicadas a esclavizar a la gente y tenerla para el lado donde corresponde, ¿no? Que es al lado del gobierno, que te dan subsidios, que te dan planes, que te dan plata. Para mí tienen que despertar un poquito más la gente y seguir la lucha, ¿no? Y acompañarnos. Si creemos que los episodios de violencia cesaron en algún momento por parte del Estado, estamos equivocados. Es la principal forma de dominación y es la forma estructural de violencia, la represión que ejerce el gobierno K, que se fue además agudizando en esto de la judicialización y federalizó de alguna manera el proceso de represión constante y sostenida. Si algo se está multiplicando, pensamos con los compañeros, son las muertes del lado del pueblo. Semana a semana nos damos cuenta que lo que creíamos que podía ser lo peor que nos pasara podía ser superado por otras muertes, otras torturas, otras detenciones. Lo que viven hoy la comunidad en Jujuy, las comunidades autoconvocadas, parece repetirse en todas las provincias. Hace unos meses ocurrió algo similar con el pueblo con, ¿no? Parece una obviedad tener que repetir que la violencia no está en los oprimidos, que defienden el territorio, la vida con dignidad, muriendo también de hambre y fumigados. Cáncer, deformaciones, es parte de lo que nos depara cada vez más este sistema, ¿no? Con la frontera agroindustrial, la base de toda la salud para la población se derriba, ¿no? La cuestión de la alimentación, del aire, del agua, de los recursos naturales en manos de corporaciones. El genocidio de ayer, pensamos, convive con otras formas cada vez que el pueblo decide enfrentar a sus agresores. Confrontar, lejos está de negociar o institucionalizar luchas. En ese sentido, la Túpac Amaru en Jujuy es un símbolo de clientelismo político, de negocios y sometimiento hacia la población. A través de, entre otras cosas, títulos mobiliarios que nunca entrega a sus verdaderos dueños. La lucha, dicen los compañeros de Jujuy, es acá y allá, en Jujuy y en todos lados. Acá, en Buenos Aires, haciendo visible el saqueo de parte del Estado de los monopolios como Ledesma. Las últimas muertes que nunca se hablaron en ningún medio, ya que se sumaron a las 4 compañeros en distintas localidades. 12 muertos en diferentes rutas de Jujuy, nos dicen los compañeros. Los pobladores autoconvocados vienen como los con en su momento a hacer visible la muerte, la persecución constante, el aniquilamiento, a través de la coerción y de la captación del Estado. El poder te dice, y les dice a los compañeros, si no sos de los nuestros, sos un enemigo. Para ser de los nuestros hay que obedecer. Mis órdenes, dice Milagro Salas en Jujuy, y tenemos buenas repeticiones de estos modos y de este método en todo el país. Podíamos ver de un lado, en la 9 de julio, a los indios buenos, con escenarios, equipos de música, los incluidos, y del otro lado la policía, las carpas, el movimiento, los carteles, la creatividad puesta en práctica en la lucha. El día sábado 15 de octubre, los indignados, el 15M y los pobladores autoconvocados de Jujuy desplegaban sus diferentes ideologías, y así se evidenciaba el escenario político-cultural en la 9 de julio. De un lado, los festejos del Bicentenario, siempre llenos de folclore tradicional, bastardeado y fetichizado por el poder. Carrozas que, más que evidenciar la cultura originaria, promueven fetiches de consumo. Todo reglado. ¿Quién es parte del baile y quién espectador? ¿Quién organiza? El Estado, ¿no? Con identificaciones, etc. ¿Y quién tiene algo, sea artista, empleado del Estado, ¿no? La exacerbación, poner en una vidriera íconos, signos, estatuas de una cultura disfrazada por el poder dominante. Los signos que sostienen el mundo hispánico, la Virgen y la Patria. Decía una bandera, ¿no? En ese lado de la 9 de julio, en ese lado de la hegemonía, la patria grande le da la bienvenida al folclore boliviano. Ante la ausencia de la política, recordamos nosotros, la ética se vuelve estética, decía un estudioso de la colonización, ¿no? Así supo la Iglesia, la educación y el Estado en general tomar formas, figuras y artes de la cultura originaria para desbastarlas y cambiar el contenido ideológico, cultural y político. Pero vayamos de nuevo a lo que más nos interesa. ¿Qué hacemos nosotros con eso que queremos visibilizar? Entonces, los indignados del mundo, siempre a contramano de la dominación, gritan y sintetizan la bronca acumulada de otros nosotros. Si se mueven los de abajo, los de arriba se caen. Gritaba una bandera. Liberación y organización para un cambio global. Hemos dejado de esperar para accionar. Es vital estar unidos por la tierra. Ante la pregunta de qué hacer, un hermano jujeño contesta: usar la política en contra de ellos, no a favor de ellos. No ir a votar y hacer un acampe en plena 9 de julio. Parece demasiado, ¿no? Explica el compañero. Sabe, con ese conocimiento que dan los momentos de lucha y síntesis, que la sociedad está lejos de la reacción que merece los sucesos. Sabe que ni siquiera lo son para muchos, cómodos y acomodados en los diferentes lugares materiales y simbólicos que el poder nos va ubicando a cada uno en su lugar, su rol, si se quiere. Sin embargo, la lucha una vez más continúa, con discusiones en relación a las formas, con creatividad a la hora de confrontar, siempre y cuando se confronte y no se vuelva algo que simule, que disfrace al poder. Los uniformados siempre ahí, impartiendo miedo, decía un compañero. Y del otro lado nosotros con miedo, claro, casi inconsciente, pero intentando confrontar. Y pensamos que ese es el eje de la lucha. Cuanto más diversidad en las acciones disponibles en el arsenal de movimientos sociales, más enriquecedora para la táctica. Ahí donde nos paramos, justo abajo donde la tierra quema. Cuidado, que no te caigas, me acuerdo la...

un saludito a Mariana y muchas gracias por compartir con nosotros el video de Calle 13. Estaba espectacular, Mariana, ¿eh? Así que si nos siguen mandando videitos y algunas otras cositas, para nosotros está muy bien. Estaba muy bueno. Muchas gracias, ¿eh? Ah, y para si quieres llamar también, los teléfonos son 0237-466-6559 y 1561-54-0359. Si alguien quiere llamar, no tiene otra cosita que hacer, bueno, ahí están los teléfonos y le vamos a contestar. Sí, venir a hacer mate también estaría sí, bueno también. Y comentar alguna información. Por si no se entiende, ¿no? Algunas cosas que nosotros por ahí marcábamos en la editorial tienen que ver con el acampe que están realizando las comunidades jujeñas, digo, autoconvocados, desde el 25 de septiembre, ¿no? En la misma plaza, bueno, que estuvo el pueblo com. El día 11 de octubre hubo una manifestación en reclamo de la entrega de las tierras a los asentamientos en toda la provincia de Jujuy. Acá estamos leyendo, bueno, la información de ANRED. Y a las 19:30, mientras se realizaba un corte total de la avenida 9 de Julio, sentido Riachuelo, a la altura Avenida de Mayo, se desplegó el operativo a cargo del comisario Fernando Córdoba, con camionetas, bueno, todo lo que conocemos, infantería y personal policial de la comisaría cuarta, que culminó la represión dejando heridos, varias mujeres, dos hombres, fueron llevados al hospital Argerich, y un detenido que posteriormente, bueno, fue liberado, ¿no? Esto, bueno, además de esta información, lo que comentaban los compañeros es la represión sistemática que hay en las comunidades, por supuesto que no son parte de las redes clientelares del gobierno. Sí, esta cosa de la represión la hemos estado llevando, la hemos estado sufriendo mucho, todo lo que, más allá de los pueblos originarios, la hemos estado llevando todas las personas, todos los seres humanos que nos estamos organizando para llevar adelante y poder confrontar de una buena vez a lo que es este sistema. Hay una cosa, por ejemplo, que también salta a la vista, y es que en el sur, en este momento, en muchas partes, la represión está día a día, pero los medios de comunicación no lo sacan al aire. Entonces acá, bueno, hay represión, 4 o 5 personas y todos los medios saltan al aire, algunos medios no supuestamente, algunos dándoles el nombre de bandidos, de vagos, de todo este tipo de cosas que usa el sistema para nombrar a los hermanos que están en la lucha. Y bueno, en el sur también, sobre todo en esta cosa de las comunidades de pueblos originarios, hay una fuerte represión por todo lo que se está llevando adelante con la lucha, con la recuperación de territorio, ¿viste? Que no lo saltan los medios. Y tampoco que hay una cosa también ahí que destacar y que lo dije por ahí en algún otro programa, y que es la cosa de lo que es. Cómo las organizaciones sociales y cómo los partidos políticos apoyan, digamos, a estas organizaciones para confrontar la lucha con más fuerza, ¿viste? Y caemos en una cosa aquí que es nos hemos acordado estos días de los pueblos originarios, porque en cierta parte hay un acampe, cierta, porque es 12 de octubre, pero después los pueblos originarios dejan de existir. Y resulta que nosotros estamos viviendo, estamos luchando y estamos comiendo y cagando y durmiendo todos los días igual que el resto de las personas. Somos parte de ellos, somos seres humanos, somos personas, y existimos. Pero después nadie se acuerda de nosotros. Por eso es casi inverosímil, ¿no? Que uno tenga que plantear, digo, estas situaciones, que los compañeros tengan que venir a donde, viste, que habitualmente se dice, ¿no? Donde habita Dios, al centro. Exacto. De la ciudad, hacer visible la muerte y la represión y todo esto que es de todos los días, que está ocurriendo en este preciso momento mientras, claro, nosotros estamos acá. Y ahí donde me pregunto yo, ¿dónde está la solidaridad de clase que tantos compañeros hablan y sacan adelante? Es un discurso, y todos estos dirigentes políticos estamos que somos solidarios, que tenemos que solidarizar con el compañero, que somos trabajadores y todos unidos, bueno, unidos las pelotas. ¿Qué acaso nosotros no somos trabajadores? ¿Qué acaso nosotros no pertenecemos, sí, a la clase que pertenecen ellos? Por eso, en ese sentido, ahora lo que te decía por fuera del micrófono, vamos a escuchar el testimonio de un compañero que estaba ayer en el acampe, que se llama José, que es jujeño, y que él por ir a solidarizarse con sus hermanos, con su familia, perdió el trabajo, perdió la pensión donde vivía, digamos. La solidaridad tiene un riesgo, ¿no? Eso es lo que queremos también traer acá. Y bueno, si está el audio, lo escuchamos. Yo vivo acá, en Buenos Aires, soy de Jujuy. Pasé un sábado a la noche y digo, voy a acompañar a mis paisanos, ¿no? Me vine y encontré un vecino mío que estaba acá. Le pregunto, mira, ¿por qué? Me dice, por los cuatro muertos en Edesma, por el decreto que salió y luego se anuló de un terreno para cada jujeño, que se le fue de la mano al gobernador y a la presidenta, porque también tenía apoyo de la presidenta ese decreto. Y bueno, decidí quedarme acá. Cuando me fui informando yo de las cosas que pasaban, me dicen, y tu hermana también es una vocera allá en un asentamiento. Bueno, qué mejor manera de ayudar a mi hermana que quedarme. Ya hace una semana que... van a ser 2 semanas que estoy acá junto con los compañeros, ¿no? Me moví de acá. Hago mi alquilo, es una habitación, es una pensión. Que ya me dieron también la orden de desalojo porque empecé a llevar a mis compañeros, a mis paisanos, a mis hermanos a bañarse, a cargar los celulares y me llegó la notita del dueño que por favor desalojá porque no me gusta lo que está pasando. Así que también voy a quedar en situación de calle dentro de poco. Y bueno, qué mejor manera de ayudar a mi hermana y luego quizás volver a Jujuy. 6 años que vivo acá en Capital. Y bueno, yo creo que ya es momento de volver a Jujuy viendo lo que pasa, ¿no? Sabiendo lo que pasa. Y ayudar a mi perspectiva de lucha. Son diferentes a lo que recién comentaste porque se tiene que hacer visible acá, pero mucho más visible. La lucha de Jujuy sigue a pesar de que se tome o no se tome importancia acá o conciencia de lo que pasa en Jujuy. Allá siguen reprimiendo, allá siguen quemando casas de delegados. De delegados no, porque suena feo, de voceros, de la gente, no, de vecinos. Siguen deteniendo gente, golpeando a mujeres, golpeando a niños. Así que se tiene que hacer escuchar desde acá y desde allá, porque la lucha tiene que hacerse ver. Y allá no se hace ver. Allá pueden pasar 1000 cosas de las cuales nadie va a saber acá. Así, la lucha es en esto, acá y allá, en Jujuy. Enlaza justo con lo que vos venías diciendo, ¿no? La cuestión de cómo se da esta lucha en el marco de la vida cotidiana, ¿no? Y cómo cada uno se solidariza del lugar de su propia lucha también, ¿no? Exacto. Pero es tan claro, ¿no? El testimonio del compañero, ¿no? Planteando, bueno, desde su situación, bueno, insisto, tiene un riesgo y es perderlo todo, ¿no? Claro, aquí hay una cosa también visible que es que decimos solidarizar con nuestros hermanos. Nosotros tenemos una responsabilidad con ellos y tenemos un deber. Y no tenemos que solidarizar solamente cuando vengan acá y estar... Esa palabra solidarizar me viene un poco, o sea, como, bueno, vamos a solidarizar con ellos y bueno. Pero si lo tomáramos en realidad que somos hermanos y compañeros de clase y todo esto, que bueno, no soy muy ágil en todo esto de explicar desde ese tipo político, ¿viste? Con estas palabras y estas frases hermosas que explican los demás, pero... Más que eso, sintetizando todo, es una responsabilidad y un deber que tenemos con todos nuestros hermanos y nuestros compañeros. Los compañeros justamente nos confirmaban esto de que en esta semana, bueno, van a estar haciendo una actividad en la cual tenemos que estar, bueno, para esto tiene que servir esta herramienta de la Exacto. radio comunitaria para estar informado y ver qué es lo que nosotros podemos aportar desde el lugar Exacto. que cada uno y no puede. Claro, y más allá que nosotros, los otros medios de comunicación y los otros hermanos y las otras organizaciones políticas y sociales, bueno, no pueden decir que no están desinformados y que no tienen información y que no se les hizo llegar la noticia. Acá tienen absolutamente, bueno, ahora dejémonos de discurso, dejémonos de bellas palabras, dejémonos de todo ese bla, bla, bla y pongamos en la práctica todo lo que ellos dicen, ¿viste? En la práctica, hermano. En relación también a esto, cómo establecemos puentes, ¿no? En relación a las herramientas, en este sentido, en esta radio comunitaria, ¿no? La información y esto que vos traías de cómo trabaja la hegemonía, ¿no? Y los medios dominantes. Nosotros, el diario que tenemos está relacionado al Coyuyo, el compañero que

Volviendo al tema de esto de... A veces tenemos que desinformarnos más que informarnos, ¿no? La página de los compañeros del Coyuyo es www.elcoyuyo.org. Son compañeros de Santiago del Estero. Hace 2 años que están, bueno, que tienen una publicación, y más que nada es para tratar de hacer el puente entre distintas organizaciones, bueno, y autoconvocado, ¿no? Por fuera de las relaciones clientelares, ¿no? Con estas cosas que nos están pasando a todos, que son tan, tan terribles y que tienen que ver con cuestiones que, bueno, van más allá de un pueblo determinado, ¿no? Que tienen que ver con la cuestión de que no nos va a quedar planeta, digamos, para defender, ¿no? Si esta política sigue avanzando. ¿Tenías alguna información que querías? Sí, pero en compartir. Este momento acá por internet no la quiero, no la puedo bajar, ¿viste? Uh-huh. Que tiene relación con nuestro pueblo nación mapuche desde el lado de Chile, para que puedan entenderlo un poco más las personas que nos están escuchando, pero tengo acá un problemita con internet, y aparte que no me manejo muy bien con esto de la igual la tecnología. Volvemos a lo mismo que planteábamos desgraciadamente en la editorial, ¿no? Que la información que en realidad nosotros tenemos es tan de tanto asedio, ¿no? De tanta represión semana a semana, que a veces nos supera, ¿no? Lo que nosotros de alguna manera pensábamos de la realidad, ¿no? Porque sí, bueno, yo tengo acá, ponele, del lado de Santa Cruz, también, ¿no? Del lado de Santa Cruz, la represión acá y sale en el Coyuyo, sí, lo es que de septiembre, ¿no? Y es constante, ¿no? Y hay otra cosa que tenemos que ver con los medios de información, que a veces nos informan, y como nosotros no tenemos más allá contacto directo, por así llamarlo, con lo que está pasando en ese lugar, tenemos una sobredosis de información, y que es justamente lo que está pasando también en Bolivia en este momento. En este momento los medios de comunicación y el poder y el gobierno está usando eso, está haciendo algo como para separar el gobierno bueno de los malos, de los indios que están en desfavor de lo que es el gobierno de Evo Morales. Bueno, los compañeros y hermanos de la marcha en este momento no han dicho que están en contra de Evo Morales. En este momento están diciendo que, bueno, Evo, tú tienes que cumplir lo que prometiste y por eso estamos acá. Y no hemos dejado por eso de llamarte hermano. Y hay ciertas grabaciones, hay entrevistas a personajes. Pero el gobierno y todo esto demás también está utilizando esto para bajarle todo lo que es el perfil y el color y esto, y lo está transformando en algo político que va mucho más allá. También cabe señalar de que Evo Morales en este momento no es el presidente de Bolivia. Él asumió como el presidente del pueblo boliviano. Pueblo es una definición muy grande y muy amplia, pero me parece más que en este momento está por lo que es el presidente de Bolivia. Bueno, ¿y quiénes son los que ordenan Bolivia? Son los altos capitalistas, son las empresas y son todo eso demás. Bueno, va a tener que en un momento decir, soy de este lado, como decía nuestro gran hermano... No importa. Nuestro gran hermano cantante chileno que fue muerto, Víctor Jara, usted no es nada, no es chilla ni limonada. Bueno, igual, señor Evo, o es chilla o es limonada, pero al medio no hay nada. Discúlpame, ¿no? Pero tiene que ver con la relación que establece el pueblo boliviano, digo que no es el... ¿no? Por ahí nuestra historia es muy diferente en cuanto a la colonización, ¿no? Porque siempre hablamos de estas... de esta posibilidad de autonomía de relacionarse del pueblo, ¿no? Y la historia que ellos tienen en relación, vos fíjate, la recuperación de tierras viene de muchos años. En algún momento vamos a tener que tratar justamente, ¿no?, cómo utiliza el Estado, ¿no?, el cuidado que tenemos que tener nosotros, ¿no?, como pueblos que que gritan y que reclaman, que está muy bien, ¿no?, al Estado, pero hay que ver qué te devuelve el Estado. Porque la otra vez leía, por eso en algún momento lo vamos a retomar, la cuestión de la reforma agraria es una estrategia que establece aproximadamente en el año 50 el Estado boliviano, justamente para dar respuesta a la toma de tierras que había, que eran, está en todo Bolivia. Bueno, tiene que ver con su historia, con el pueblo aymara, bueno, con toda la cuestión, con la relación que tiene ese pueblo que establece con su cultura, su política, ¿no? Claro. Y con la autonomía hacia el Estado, cosa que no tenemos nosotros. Claro, con relación a esto mismo, como dices tú, y con relación también a esta, bueno, menos mal que ya va a terminar el octubre, esta mierda del 12 de octubre, en ese momento llegó Colón y todos sus demás, la otra pila de no sé qué, bueno, pero... De mercenarios. No nos vamos a poner a discutir quiénes eran o quiénes fueron, ¿viste? Es estúpido. Y nos estaban conquistando en el nombre de Dios y nos ponían una cruz y la conquista era en nombre de Dios. En este momento dicen que la conquista ha terminado, que todo. Bueno, en este momento sigue, pero ese Dios en este momento es el progreso. Nos están siguiendo conquistando, nos están siguiendo quitando nuestro territorio, nos están avasallando, nos están queriendo exterminar como pueblos originarios en el nombre del progreso. Acá mismo, la señora presidenta, el progreso de la Argentina se va a basar en lo que es la nueva ley de agricultura, de lo que es la agricultura y de lo que es la ganadería. Pero para poder fomentar eso, por ejemplo... son 100 millones de cabezas de ganado mensuales y ellas la quieren subir a 160 mil. Bueno, 160 millones. Para esos 60 millones tiene que haber territorio. Y adivinen quiénes viven en esos en ese territorio para poder cultivar ese ganado. Nosotros, los pueblos originarios. ¿Y qué nos están haciendo? Nos van a seguir exterminando. Desde para ya. La soja, para el cultivo de todo lo demás, para que pueda producir eso. Adivinen quiénes están en ese territorio que ellos van a ocupar para agricultura. Nosotros, los pueblos originarios. Y nos van a seguir sacando y nos van a seguir exterminando con lo que está pasando en Jujuy, con lo que está pasando en el sur de Chile, con lo que está pasando en el sur de Argentina, con lo que está pasando en toda Latinoamérica. Sí, desde ya tienen que evitar mayor asentamiento. Por eso digo que recordar la historia pasada para vernos en este presente, no tan incierto. Y ver cómo las construcciones son siempre desde abajo, ¿no? No olvidar, por eso nosotros no, en este programa, es parte de nuestro objetivo. Lo explicamos ahora para que por ahí se entienda por dónde viene nuestra reflexión, ¿no? Esto que decimos, el diálogo, siempre va por abajo. O sea, no vamos a hablar... cuando hablamos en algo en relación a lo coyuntural, algún presidente, es solamente como una excusa para ver qué es lo que está pasando por abajo. Y en ese sentido, bueno, vamos a escuchar un audio ahora, si lo tienen los compañeros por ahí, que habla de esta cuestión, de esta construcción que nosotros queremos plantear. Estoy trabajando con un diario autogestivo que nuclea las problemáticas territoriales de Santiago del Estero, de los pueblos originarios y el resto del país. Estoy aquí hace casi 11 meses. Hemos acompañado primero a los combi, ahora estamos acompañando a los hermanos Jujuy de la prensa y difusión. Creemos que es importante este acompañamiento para la visibilización y para que las demás comunidades puedan verse y saber que es posible una forma de lucha diferente desde la de partización o podemos decir de la no partidización. Por eso hay que darle mucha fuerza porque sabemos que los cambios vienen desde las células, desde abajo, que ningún gobierno no va a resolver las problemáticas territoriales ni habitacionales si no nos levantamos, si no nos exigimos que las cumplan. Por sí solo no lo van a cumplir. El compañero, bueno, nos habla de esto justamente en relación a todo lo que estamos hablando, ¿no? De cómo prepararnos en relación a lo que está y a lo que se viene a nivel también de cada vez más represión, ¿no? Que se va a ir acentuando, ¿no? Que hay nuevas leyes que van a marcar qué es lo lícito y qué es lo ilícito. Desde ya se está preparando, para que lo veamos, una ley, el macrismo, junto con el gobierno nacional, va a poner en boga, digamos, una ley anti-acampe, como para que nos demos una idea. Exacto, ¿no? Que el mismo gobierno en un momento determinado, ya lo está diciendo, también con su política bueno, si se toman esto, se toman aquello, no van a tener los planes que les bajamos del gobierno, ¿viste? O sea, ustedes ya no pasan a ser personas buenas, pasan a ser lo malo, pasan a ser, y que es más o menos comparado, para que estas leyes puedan haber, tiene que haber también una parte, cierta división, que es algo muy, muy, muy a favor para ellos. Lo que está pasando con nuestros hermanos de los pueblos originarios acá en la Argentina, con esta cosa de empadronamiento. Lo más triste de todo esto es que nosotros como pueblos originarios nos estamos reuniendo para trabajar esa ley y para ver la ley de quien ver, no tenemos ni idea, y algunos la están aceptando, y la mayoría, más del 60% en este momento de los pueblos originarios que está acá residente en lo que es Buenos Aires, se están en esta cosa, ¿viste? Se pasan a ser legítimos y el resto pasa a ser ilegal. O sea, los originarios de la ciudad son buenos, los del sur y los de su territorio son los malos, y no te juntes con ellos, ¿viste? Desde ya, para ver la cuestión positiva que estamos tratando de entender desde abajo, ¿no? Desde la organización, lo que el compañero, porque por ahí el sonido se escucha medio saturado, ¿no? Porque como estaban los dos actos paralelos, él nos plantea que a partir de las muertes de los compañeros, ¿no? Las comunidades empiezan a organizar, a entrelazar vínculos, ¿no? A relacionarse más firmemente, y de ahí nace la cuestión de la autoconvocatoria, que no es nueva, ¿no? Ninguna, como método en ninguno de estos lugares, pero sí que está bueno para poner, digo, ¿no? Toda nuestra fuerza desde el lugar que podamos, insisto, de solidaridad concreta, ¿no? De reciprocidad, de acciones, en el lugar que estemos cada uno, ¿no? Estar claro. Atentos a qué va a pasar esta semana, digo, más allá de la cuestión de la movilización, porque insistimos, ¿no? Como del otro lado hay una cuestión sistemática, represiva, de este lado es cuando más nos tenemos que rearmar, ¿no? Y desde donde estemos, en el lugar que estemos, es como dicen nuestros antepasados mapuches, es como decimos nosotros, Treplaime Dampe Tutua Mongeliem, desde donde estés debes luchar y debemos luchar como un solo pueblo, estemos donde estemos. Y desde este lugar que estamos también, esto que vos traes, ¿no? De una radio recuperada y de los trabajadores, nosotros también hacemos como una, no sé cómo decir, un diálogo, otros compañeros que nos estén escuchando de otros programas, ¿no? Para que cuando los compañeros nos llaman y nosotros también llamamos por teléfono, que por favor nos saquen al aire cuando hay un conflicto. Cuando hay un conflicto social, político, el programa que esté al aire tiene que dejar su programación ABC que tenga de alguna manera planificada para el conflicto, se entiende, ¿no? Para la realidad, porque nosotros repetimos, como dice una canción, solo se lucha en la realidad, y que nosotros estemos hoy acá es como una, en realidad es nada, no estamos como una cuestión, digamos, de personalismo ni de hacer un programa, digamos, mejor o peor, que es va a cambiar algo, nosotros claro, no vamos a cambiar nada, pero, absolutamente nada, pero desde ya que no, claro. Porque a veces como que me parece que nos confundimos, sobre todo, ¿no? En este estado tan de tanta dominación, ¿no? Claro, la idea, o sea, la pregunta es, ¿cómo nos preparamos para la represión? ¿Por qué nos vamos a preparar para la represión? Y estamos, en realidad, estamos dispuestos para esto, ¿ves? Eso es algo que tenemos que empezar a preguntarnos y empezar a respondernos ya, porque yo creo que nos hemos preguntado mucho tiempo lo mismo. Y es necesario que vengan más muertes, es necesario más compañeros encarcelados. ¿Qué es necesario para poder llegar a esto? ¡Usted son el pueblo también! ¡Vamos, mierda! ¡Son el pueblo también! la concha de tu madre, hijo de mil puta, hijo de mil puta, la concha que nos iba de mierda, por reputición de hijo de puta, hijo de mil puta, hijo de mil puta. Es el audio que pudieron grabar los compañeros el día 11 de octubre, en la represión en la 9 de julio. En este audio podemos escuchar nada menos esto que estamos tratando de desplegar hoy, que tiene que ver con qué estamos dispuestos nosotros también, ¿no? Cómo estamos dispuestos a la lucha y cómo pensamos el eje este que tiene que ver con la confrontación, ¿no? Toda creatividad, todo arte que esté dispuesto en relación a la confrontación e incluso a dar la vida por lo que, por no otra cosa que es nuestro, la vida, ¿no? El agua, el medio ambiente. Por lo que es de todos, no por lo que es mío ni nuestro. Uh-huh. Cuando tengamos claro eso, vamos a poder realizar muchas acciones en concreto que están vinculada con todo esto que es la represión y todo esto con lo que es la lucha, ¿viste? Mientras no tengamos claro para qué estamos luchando y por qué estamos luchando, no podemos saltar otro paso. Las luchas de nuestros hermanos comunes, los acampes de todos ellos y de todos los demás, los pueblos originarios y todas estas mayas y todas estas cosas, no son porque está de moda y porque está bonito y porque sí, ¿viste? Y porque vamos a acompañar y porque vamos acá, es porque nosotros también somos parte de esta lucha y ellos también son parte de ella y tenemos que mostrar solidaridad. Se me pegó esta palabra, tenemos que demostrar que somos que somos parte. Y que podemos también, de alguna manera, hacer una síntesis, ¿no?, de todas las luchas que estamos enfrentando como pueblo, ¿no? Porque nosotros, bien, esto que vos traías, ¿no?, fuimos parte, de alguna manera, ¿no?, participamos en todas estas movidas cada vez que podemos y vemos cómo se iban desarrollando, ¿no?, a lo largo de los meses, durante el acampe de los hermanos con otras movilizaciones que pasaban por el frente del acampe, ¿no? Si nosotros no somos capaces, por eso, de toda esta supuesta diversidad, ponerlo en juego, ¿no?, en la lucha, para que justamente ahí podernos hacer más fuerte, ¿no?, en nuestras tácticas, para el movimiento mismo, para la confrontación, va a ser imposible de alguna manera que salgamos victoriosos, ¿no? Algo más o menos que tenía, ¿sí? Algo que tenía más o menos relación a lo que estaba buscando de nuestros hermanos mapuche también es esto, que el discurso que ellos dieron, el llamado de la marcha del 12 de octubre fue para la unidad con nuestros hermanos, para la unidad con los estudiantes, para la unidad con el profesor, para la unidad con el trabajador, para la unidad de todos nuestros hermanos, que tenemos que trabajar, tenemos que luchar, tenemos que resistir para poder vencer juntos. De otra manera, imposible. El desastre cotidiano no debe hacernos olvidar los avances, pero hace falta el relámpago que ilumina al sujeto histórico en el instante de peligro, porque son también tiempos de oportunidad, de ejercer la libertad y de tomar la iniciativa. Ese momento fugaz e irrepetible solicita la responsabilidad y el compromiso, porque es el de la elección que normará otro orden mundial. Y esto de ocurrir aquí, en este pedazo del mundo, como Andrés decía, es el momento de hacer escuchar la palabra de Chiapas desde el ámbito antisistémico del sujeto histórico, es decir, desde abajo. Recordando al filósofo marxista, a un compañero que tuvimos en la Argentina, Rosisner, él nos recuerda, ¿no?, la verdad de la burguesía, el oportunismo. Habíamos visto que toda acción que tienda a quebrar las estructuras de la burguesía implica, desde el acto más individual hasta el internacional, el riesgo de la vida. Esa es la premisa ética que constituye y confiere sentido material a la verdad, que expresa con su acción la persona revolucionaria. ¿Por qué? porque solamente en el riesgo de la vida estamos seguros de que nuestra acción está verdaderamente enfrentando la resistencia que suscita que estamos en lo serio de la historia y que la nuestra no se da ya más de las trampas de la complacencia que elude ese riesgo. Así la muerte o el riesgo de la vida se convierte durante la actividad política en el fiel que señala que la acción está realmente incidiendo sobre la realidad, que está penetrando en ella. La tolerancia que la burguesía nos concede a su benevolencia muestra, por el contrario, la carencia de esa decisión fundamental que no somos capaces de asumir. El oportunismo se nos va a presentar como una consecuencia en todas las órdenes de la vida de no asumir ese riesgo que mide la verdadera modificación de una realidad asentada sobre las armas y el temor. Moreno 90.1.